Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Próxima estación, Santiago del Estero. Pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso. A continuación escucharemos un episodio de PAN. Panorama de Audio Experimentación Nacional, un proyecto federal del Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura de la Nación que se propone difundir los trabajos de artistas y referentes del arte sonoro de todo el país. En esta ocasión, el artista sonoro Tomás Didella realiza un mapeo histórico y contemporáneo de registros localizados en los rincones de la provincia de Santiago del Estero. Escucharemos obras de Domingo Cura, Alberto Murillo, Sentime Dominga, Mono Vanegas, Horacio Vanegas, Naxxira, Colectivo Acero, Renega de Musta, Lupa Ead, Juan THR, Pisi Sergio, NTS, Nimo Proud, Soria, Oscar Vaz, Enzo Palavecino, Colectivo Pricompri, Marcos Barrio Nuevo, Quique Oyola, Ulular, Luan Sunz, DJ Mudo Mix, Andrés Simón, Los Arcanos del Desierto, DJ Luis Nieto y Los Guarachogers, El Vislumbre del Esteco y Tremor. Esto es PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional Santiago del Estero. Señoras y señores, para ir finalizando este acto protocolar, entonamos todos juntos que fuera declarado como himno cultural de la provincia de Julio Argentino Jerez, interpretado por la banda de... Escuchamos Añoranzas de Domingo Cura. Soy Tomás Ditella y estás por escuchar PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional Santiago del Estero. Un barrido por sonoridades santiagueñas que a mi parecer vale denunciar ante el caso. Centro de Arte Sonoro. Escuchamos al gran maestro Don Domingo Cura. Y luego, para hablar de él, Alberto Murillo. Se llama Percusión, Domingo Cura. Hola, ¿cómo estás? Soy Alberto. Bueno, me preguntás de lo que significó el sonido para mí. Yo tuve la oportunidad de tocar con él, lo traje aquí a Puerto Madryn, allá en el año 94, y lo invité a tocar un repertorio que yo había compuesto con todo el atrevimiento de quien había sido desde mis 4 años maestro, porque lo sigo desde cuando estaba con la Misa Criolla, con Ariel Ramírez y Jaime Torres, y después pasando por toda la época de su mezcla con el rock nacional, con Lito Nevia, la época del bohemio, la época de Si No Son Más de las Tres, y todas las experiencias que hizo con todos los géneros músicos, de todos los géneros musicales. Me ha formado el oído y la mentalidad, cómo hacer la música, siempre innovando y yendo más allá de los límites establecidos. Él fue el primero el que puso el bombo, tomó la idea de los timbalistas de la música afrocubana, como Tito Puente, por ejemplo. Eso me lo contó él. Y a él le gustaba mucho la música tropical. Tiene una manera muy particular y yo de tocar con él tengo la experiencia de sentir que yo le decía, él me preguntaba a mí, ¿qué puedo poner acá? Y yo le decía, lo que usted quiera, maestro. Y recuerdo que siempre estaba como un segundo adelantado de lo que iba a suceder, una intuición, una sensibilidad mayor. Y siempre el golpe que ponía era el que tenía que ir. Un muy grande Domingo, y además una manera muy particular de tocar el bombo con una técnica propia. Él iba siguiendo el ritmo, pero también iba siguiendo la melodía, pero además con un swing, que eso es lo inexplicable, y con un sonido que aparecía, se destacaba tanto en el folclore como en el rock o en el jazz. Siempre uno sabía que era Domingo Cura el que estaba tocando. Su técnica que yo descubrí, él tocaba con 4 bombos. Los bombos eran 4 bombos comunes, no tenía ninguna afinación. Era el sentido de como si 4 tipos tocaran, 4 o 5 tipos tocaran el bombo al mismo tiempo. Era el unísono y el retumbar de parches que le daba un groove muy, muy particular. Y con el agregado de las 2 timbaletas que hacía una especie de melodía. Único el maestro, yo por supuesto estoy hablando desde la admiración y casi la devoción, y además una persona muy humilde, maravillosa, que murió de una manera hasta poética, cayéndose al escenario de rodillas. Y sé por gente que vivía en su mismo edificio que las cosas se han ido como desparramando, los instrumentos que él tenía se han ido como, cada uno se ha llevado una parte, su esposa, que también creo que ya murió, Alcira, él no tenía hijos, ha regalado, en fin, se ha como desparramado en el aire el maestro. Queda su magia, no su recuerdo, su magia y tanta historia hecha a favor de nuestra música popular. Así que, nada, es un grande de verdad, Domingo. Grandísimo, grandísima persona y un músico como no hay otro. Muchas gracias, Alberto Murillo. Alberto es de Puerto Madryn, no de Santiago, pero creo que queda muy claro en su tono de voz la admiración que tiene por Cura. Y uno da cuenta de lo que realmente vale cuando escucha a alguien, ¿no?, hablar de esa forma. Y ahora vamos con un tema de Alberto, que con claras influencias de Domingo Cura. Finalmente, de Cura, escuchamos Taquiña, Al Dios de los Parches y Lima Dominguera. Y ahora la serie de la historia Afromalango, de Alberto Murillo. Preponderar la percusión sobre otra sonoridad parece una usanza más actual que de sus tiempos. Cura era primo de Hugo Díaz, armoniquista, uno de los mejores armoniquistas del mundo, que también el señor se quedó ciego de muy chico. Luego recuperó y ahí empezó a practicar con la armónica, luego recuperó la vista. Hugo Díaz también, no vamos a escucharlo, pueden escucharlo luego. Pero sí, ese señor tenía una boca muy grande también. Se tragaba la armónica y generó escuela mundial para la armónica, no solo para el folclore. Desde los arbustos las presencias suspiran cerca. Una hoja de algarroba, un poco de miel de... Seguimos. Árbol. Y siguiendo nomás con los bombistes, presentamos la música de Juan Tahuí, más conocida como Sentime Domingo, más cobijada en Tucumán y más conocida y activista en Buenos Aires. Varias veces en antros o lugares de escenas under, cuando cuento que soy santiagueño, me preguntan por Sentime Domingo. Recién escuchamos Chamán, ahora Somos y luego Travesti Todo. Somos sol, somos salinas, somos viento norte, somos luna inmensa sobre las vizcacheras. Somos pájaros en el aire, las manos de una madre, somos cactus y jilgueros, tucutucus, pinalares. Somos coyuyo, somos mantras de chicharras. Somos guairamuyus que a los cielos se levanta. Somos el padre de Atahualpa y Atahualpa. Somos rosquetes, tortilla, pan casero, empanadilla. Somos asados interminables del buen vino amantes. Somos alma mula, telecita Salamanca. Somos canto, somos termas, somos Jacinto Piedra. Somos de Europa, de Asia, de las Américas. Los indios que nos preceden en estas tierras. Somos migrantes, somos santiagueños. Estamos por todas partes. calor insoportable. Hija del montero, machañar, pintas tu boca con rojo de tuna. Boca que muerde el polvo cuando el indio penetra tu cuna. Te decía raro en el rancho, tu familia te trata como alma mula. El sol alumbra tus desencantos, la luna vigila tu lujuria. Y los muchachos te ignoran, es la luna que los empuja. Mono Vanegas. Escuchamos Ramita de Luz. Y mientras escuchamos a él, regresión, trama, rastro, transición, traslación. Soy de la tierra de Horacio Vanegas. Memorias e identidad. Penitas llorar, tu llorar. Cae el sol y sangra su sangrar. El monte sombra y soledad. Lágrimas llora tu llorar. Lloro agreste inmensidad. Eterna olvidalidad. Ramita de luz, vidala. Hola, soy el Mono Vanegas y agradezco la invitación de mi querido amigo, hermano, el Tomás Vitela, a charlar un poco de nuestra cultura, del proceso, de mi perspectiva, de mi humilde perspectiva, como el proceso que ha ido sufriendo nuestra música, que ha ido atravesando, que ha ido parte de esto, de lo existencial, ¿no? De atravesar los siglos, la evolución de los siglos y la humanidad y eso. Como para graficar un poco la historia de la música de Santiago del Estero, bueno, aparte las primeras manifestaciones como las primeras manifestaciones culturales aborígenes o en estado puro han sido presentadas por nuestro patriarca, alguien muy importante para nosotros, que ha sido como lo ha sido don Andrés Chazarreta. Su legado tan importante en la recopilación de obras del acervo nativo, eso ha sido como fundamental, y al cual le debemos hasta la estructura que hoy tenemos como formas dentro de nuestras danzas. Nos ha dado también esa parte de organización en coreografía de las distintas danzas que tenemos en nuestra provincia, parte de su trabajo de recopilación, ¿no? Entonces, como que un legado muy importante para nosotros, y que hasta hoy sigue perdurando, porque hasta hoy se componen las chacareras en función a esa estructura, se componen los gatos en función a sus estructuras, a la estructura que él planteó, el escondido, y bueno, y así con todas las danzas, digamos, salvo la vidala, que no tiene como una danza. El resto de las danzas tienen, gracias al trabajo y al legado que nos ha dejado don Andrés Chazarreta. De ahí también viene como el legado de formaciones grupales, también otro legado que bueno, que en una época en Santiago del Estero no existían mucho los solistas como hoy existen los proyectos individuales. En esa época eran todo más grupales, de hecho las manifestaciones que tenemos nosotros y que podemos palparlas y podemos disfrutarlas hoy, gracias a los archivos de gente que ha recopilado eso también, bueno, se escuchan también los grupos vocales, los distintos grupos vocales que hubo en Santiago del Estero, grupos referentes como los Cantores Salavina, los Manceros Santiagueños, los Tobas, todo el legado familiar como los hermanos Díaz, los Ríos, los hermanos Simón y los hermanos, la familia Carvajal, bueno, y así, los Carvajal como agrupación en cuarteto también, fundada por Agustín, bueno, todos eran formatos de cuartetos, los Tobas, no sé si lo he mencionado, todos eran, y los Manceros también, y bueno, todas estas eran formaciones grupales que también venían también de las manifestaciones costumbristas que también don Andrés plantearon y que cómo se manifestaron, después se reproducieron en las delegaciones que participaban de los distintos festivales y delegaciones oficiales que iban a distintos concursos y festivales de otros países también y de otras provincias. Bueno, todo eso se vio manifestado en grupos, la parte de música, la parte compositiva, todo estaba como muy regido con esas manifestaciones, y era todo en formato de grupo. Después llega una etapa en la que se empieza a transformar, a transitar este mestizaje que nuestra música y nuestra cultura y las culturas atraviesan. Dentro de ese mestizaje empiezan a llegar las influencias de otras músicas, la llegada de los 60, en los 70, el rock, las músicas de afuera, las bandas extranjeras que entraron, todos fueron llegando de distintos estilos musicales que empezaron a entrar al país, se fueron marcando, tomando protagonismo e influyendo directamente en las músicas, en los como arregladores, productores, escritores de música de la época, que manifestaban en arreglos, en producciones musicales de la época, el Grupo Vocal Argentino. Bueno, mucho antes de eso, mucho antes del Grupo Vocal Argentino en Santiago, el linaje de los Gómez Carrillo generó también como un abanico vocal. Fueron como las primeras manifestaciones en Santiago del Estero de los grupos vocales. Estamos hablando en la década del 30, 40, entre el 30 y el 50. Que se manifestaban. Don Gómez Carrillo armó los grupos vocales en su familia, que hicieron repertorio popular, hicieron repertorio latinoamericano e hicieron repertorio de jazz también. Usaron este repertorio jazzero también en grupos vocales a los que en los inicios de los grupos vocales armonizados al estilo jazzístico de Estados Unidos. Importantísimo el legado de Don Gómez Carrillo también, y de ellos hicieron varias grabaciones, varios discos de esto, con toda su familia, con todo su linaje. También repertorio recomendable para todo el mundo, porque y ha sido muy determinante también para Santiago esas cosas. Qué bueno que después se vio con la llegada de arregladores, del Chango Farías Gómez, fue como fundamental también para empezar a moldear un nuevo sonido para las composiciones de santiagueños, como en Santiago hasta la aparición de un cuarteto de personas, un cuarteto mágico que acompañado de otros, de otra caravana de cultores también, ¿no? Había manifestaciones culturales como el grupo La Brasa, que era un grupo de todos estudiosos, literatos todos, del cual estaba Blanca Irursun, estaba también Bernardo Canal Feijóo, estaba Orestes Dirulo, participaron, bueno, muchos, ¿no? Mucha gente de la que no me estoy acordando ahora, pero gente muy importante del grupo cultural y literario de Santiago del Estero en esa misma época que estamos hablando, ¿no? Ya 60 y los 70, época que es de revolución mundial, digamos. Santiago también atraviesa como eso, esa etapa, y en la cual se desprenden ya manifestaciones musicales, donde, como planteaba hace un rato, la llegada del Chango Farías Gómez ha sido como fundamental, porque en Santiago del Estero, en los fines de los 80, aparece por un lado el linaje de ese linaje del Chango Farías Gómez con el desprendimiento de MPA, que ha sido los santiagueños, que ha sido Jacinto y Peteco, y Juan, sumado a Juan Saavedra, que venía de Europa, se juntaron e hicieron los santiagueños. Y bueno, y Jacinto y Peteco hicieron el repertorio de MPA, canciones de Peteco, de Jacinto, bellas obras de esa época, fantásticas obras, un legado fantástico de compositivamente para Santiago, y un antes y un después, porque ahí aparece donde la nueva música que hasta hoy se rige en Santiago del Estero. Aparecen los aires, que se llamaron aires, aires de chacarera, aires de samba, empiezan a manifestarse fuera de las danzas tradicionales. Empieza a gestarse nuevos desprendimientos compositivos, estructurales, planteando estructuras totalmente nuevas hasta ese momento. Y ese era el linaje del Chango Farías Gómez, importante por eso, porque venían de ser Jacinto y Peteco, eran parte de MPA, ese grupo maravilloso, extraordinario de música y de arte, al cual agradecemos, y nosotros como los santiagueños apreciamos un montón, y yo particularmente aprecio el valor que ha tenido esa música en nuestra cultura, porque todo hasta hoy se rigen las composiciones que ellos abrieron. Y por un lado estaba santiagueños en esa época, y por otro lado estaba Horacio Vanegas, que venía, que es mi viejo, digamos, pero venía Horacio Vanegas con otro linaje más, más tradicional, pero no menos poderoso, digamos, de discursivamente y estructuralmente, y que manifestaron eso, y ese cuarteto entre Jacinto Peteco, Juan y mi viejo, como que marcaron como una bisagra en los finales de los 80, un repertorio maravilloso, y donde ya empieza a con proyectos solistas, con proyectos independientes, empieza esta gestación de lo independiente. Y bueno, Horacio Vanegas, que venía con un linaje de proyectos culturales, su primer disco, Mi Origen y Mi Lugar, fue producto de un proyecto cultural donde participaban artistas plásticos, escenógrafos, fotógrafos, cineastas, músicos, poetas. Bueno, Horacio Vanegas tenía toda esa carga cultural, digamos, que después hizo un ciclo cultural en los fines de los 90, del 98, del 99 al 2001 hicimos el ciclo cultural El Arte de las Inmediaciones, otro ciclo cultural fundamental también y trascendental, porque también se participaban, ahí ya participaron antropólogos, filósofos, sociólogos, todo gente del pensamiento de Santiago del Estero que había desarrollado trabajos sobre investigaciones sobre Santiago. Entonces como que se amplió como culturalmente una mirada, un horizonte, una perspectiva nueva, que ese es el linaje que trae, que hasta hoy nos sigue dejando Horacio Vanegas. Y bueno, y por otro lado está el otro, el musical, ¿no?, que hasta hoy se sigue rigiendo. Horacio también se puso a plantear nuevas estructuras dentro de las chacareras no dobles, sino más, con una vuelta más. Empezó a jugar con las estructuras de nuestras danzas tradicionales, como la chacarera. Entonces, Vidal hace un poco más, bueno, Soy de la Tierra, que es como, él le puso aire santiagueño, que es como una síntesis musical de lo que son las danzas de Santiago del Estero, de las manifestaciones culturales más nativas, más primitivas de Santiago del Estero. Logró esa síntesis en un tema como Soy de la Tierra, que también eso, Soy de la Tierra, Te voy a contar un sueño, Las manos de mi madre, repertorio fabuloso que a nosotros nos generó un quiebre, como muchas músicas, como muchos artistas generaron quiebres en sus culturas y en el mundo. Ese momento fue trascendente para todos nosotros, y que hoy se sigue reproduciendo, porque los compositores nuevos, a la par de ir probando situaciones nuevas en cuanto a melódicamente, hay un trabajo también posterior a ellos, que continúa un desprendimiento de ellos que viene de la mano del vislumbre, del lado del vislumbre. Formación al inicio de Santiago Suárez con Ernesto Guevara, esa primera formación dejó ya un legado también bastante importante de músicas de Juan Cruz Suárez también. Interesantes musicalmente, estructuralmente, armónicamente, modalmente, como que una nueva forma como un desprendimiento de todo lo que generaron el movimiento anterior del fin de los 80. Y bueno, y después se viene, bueno, las composiciones que hoy estoy planteando, que he planteado en Reminiscencia, son también producto de seguir ampliando ese horizonte donde yo empiezo a jugar con texturas, las texturas, sumar las texturas en palabras poéticas que literarias que tenemos, seguir ampliando las texturas musicales ya planteadas, empezar a trabajar con herramientas más académicas a la hora de componer, a la hora de reflexionar. Así que bueno, y ahí estamos transitando, digamos, este es como el momento en el que se está transitando esta música, este proceso musical de Santiago del Estero. Y bueno, esta es mi humilde opinión. Los invito a visitar mis redes, Mono Vanegas Oficial, en Instagram, en YouTube, mi canal. Los invito a suscribirse a mi canal, ahí están todos mis videos, reflexiones, la banda, el inicio, el premio también, y bueno, toda la información sobre más de Santiago del Estero y cosas que están por salir ahora. Así que bueno, los invito a todos a que nos encontremos en mis redes. Un abrazo grande, gracias por la invitación y ojalá que disfruten de este viaje sonoro. ¡Gracias! Ahora es el turno de la Nasir, música, baterista, cocinera y también DJ. Muy enterada del ambiente musical de la capital de Santiago, nos regala un gran testimonio mientras escuchamos música de las bandas por las que ha estado o está. Bueno, Santiago siempre ha estado coronado por el folclore y a medida que ha ido pasando el tiempo, sí se ha ido abriendo. O sea, el rock, el metal, el reggae, el punk son géneros que siempre han estado aquí en Santiago presentes, aunque sí siempre en minoría, digamos siempre. Y bueno, estos últimos años como que sí han ido apareciendo nuevas bandas, nuevos sonidos ahí y nada, ahí también aparece lo que sería el indie, aquí en la provincia han ido apareciendo bandas también, y bueno, creo que ha empezado a cobrar vida, a tener más popularidad lo que sería el indie cuando ha empezado también a explotar en Buenos Aires, que han empezado a aparecer muchas bandas de género así de forma masiva, vamos a decirle, no sé, los festivales también, festivales indie, por ahí muchos festivales antes eran catalogados más como alternativos, digamos, más que indie en sí. Y bueno, después como que de pronto han ido apareciendo así una camada de gente que ya no era solo de Buenos Aires, como los mendocinos, toda esa gente, bandas, artistas que han ido apareciendo en Mendoza, después Córdoba también, así varios puntos del país que, bueno, teóricamente se creía como que nunca pasaba, pero siempre han estado estas bandas y un montón de artistas. Y nada, creo que de ahí como que han ido cambiando las cosas, digamos. Estas bandas han pegado, han empezado a hacer las giras. Y como que, nada, ahí como, no sé, nos dábamos cuenta que ya se empezaba a descentralizar todo Buenos Aires, digamos, que, no sé, que en otras provincias también pasaban cosas. Santiago particularmente aparece, bueno, Santiago Indie, también estaba Mil Mares Producciones y Tu Oficina Discos, que son productoras de eventos que han empezado a traer bandas y artistas así de palo. O sea, yo soy parte de Santiago Indie, por ejemplo, y nada, a mí me encantaba que, por ejemplo, cuando venía alguna banda grande, siempre sí o sí, habían dos bandas del NOA y estaba muy bueno el intercambio ahí entre las bandas que se generaba, estaba tremendo eso. Y después el público también estaba muy bueno porque cada vez eran más personas que por ahí nunca en tu vida habías visto, y también mucha juventud, ¿no? O sea, muchos adolescentes y también jóvenes. Y eso está buenísimo, porque por ahí también pasa, no sé, cosas como, no sé, puede ser que algo le haya inspirado a esas personas y, no sé, les pinte hacer arte, no sé, lo que sea, música, pintar, no sé, lo que sea. Y eso está tremendo para mí. Eso es genial, porque así aparecen nuevos talentos. Y eso es crucial para esto, para la federalización, digamos. Y pero bueno, hay que tenerlos en cuenta y estar atentos y hacer el aguante a full. Porque de otra manera es bastante complicado. Y nada, creo que sí hay como una brecha ahí entre lo que son las bandas que están radicadas en Buenos Aires y las que son del interior, digamos. Como que siempre se ha notado esa brecha, y sobre todo, por ejemplo, cuando las bandas son formadas por mujeres, por ejemplo, es aún más difícil por ahí de que te escuchen y eso. Y nada, aquí en Santiago creo que gracias a esas productoras y a todos los eventos que se han ido haciendo, como que han ido apareciendo bandas también, por ejemplo, Monjas, Saltamontes, La Marea Infinita. Y bueno, creo que todo es parte de una evolución. Y que nada, todavía faltan cosas por hacer. Creo que definitivamente hay talento dando vuelta por todo el país. Nada, hay que bancar, hay que hacer el aguante. Y hacer todo lo posible por visibilizar estas bandas, porque por ahí son, no sé, tienen un montón de cosas tremendas que uno ignora y nada. Y te puede gustar, te puede encantar, y puedes disfrutarlo, puedes apreciarlo. Y eso es genial. Y bueno, yo actualmente me encuentro como en un proceso de descubrimiento, de exploración, conocimiento, a full, modo esponja, absorbiendo todo el tiempo. Bueno, yo toco la batería, ese es mi instrumento principal, pero siempre me han gustado los otros también, me llama la atención, aunque nunca le he dado bola así a full. Y bueno, después llegó la cuarentena y no se podía ni ensayar ni nada, absolutamente nada. Y nada, ahí nomás al toque me he puesto a aprender a usar el software para grabar y producir y ver ahí qué onda, empezar a aprender, a meterme en eso. Y la verdad es que nada, estoy explorando eso y me encanta. Pero es algo infinito, que todo el tiempo uno está aprendiendo cosas nuevas. Y nada, siempre prueba y error full. Bueno, de hecho, después de eso he decidido dejar mis bandas donde toco la batería, para meterme lleno, ver qué me sale, ¿no? Y aprender de mí misma también, para ver hasta dónde puedo llegar. Porque, no sé, tocar la batería es como siempre ver de un mismo punto, de una misma perspectiva todo, y me ha abierto mucho la cabeza poder meterme en otros instrumentos y todo eso. Y a entender la música desde otro punto más complejo, ya no solo desde el ritmo con la batería, sino también con las melodías, con las armonías, con todas esas cosas que para mí son nuevas, pero no tan nuevas, pero por ahí como que recién me estoy metiendo y entendiendo más de esas cosas que antes por ahí no tenía ni idea. Y bueno, ahora planeo el próximo mes, sale mi primer tema donde canto, y bueno, vamos a ver qué onda ahí. La verdad que jamás en mi vida he cantado y me he animado así, porque bueno, ya era que se haga agua en el lado. Y bueno, también creo en el tema de los géneros, que actualmente realmente no estoy escuchando indie, como que ha sido una etapa en ese momento que la he pegado, y después la pandemia como que me ha metido en un mundo súper digital. Estoy a full con el PC Music y con Hyperpop, con Glitchcore, con todas esas cosas. Nada, que me encanta, me han abierto mucho la mente eso, escuchar eso, descubrir Estoy súper metida en eso a full, constantemente todo el día escuchando eso y me encanta. Me hace ver las cosas de otra forma, porque si se ponen a escuchar por ahí, hay, no sé, un disco de algunos artistas que hacen eso, y vas a ver que tienen un montón de géneros en un mismo tema. Por ejemplo, en la misma canción encuentras un montón de géneros, y a mí eso me parece una locura. Y generalmente todos tienen mi edad, así, 25 años, 26, como, wow, amo, amo fuerte eso. Y también algo muy piola que me compenetra mucho es el tema de que también la mayoría de estas personas son LGBT, y eso me parece genial. Es como, ya no solo es música, también está lo político ahí, y eso me encanta. Por otro lado, siempre me encanta la música en inglés, y estar explorando constantemente, buscando escuchar cosas nuevas. Siempre he estado en esa, me encanta. Y lo que me he metido mucho en este, lo que les contaba recién, es he empezado a escuchar Arca. Me han presentado Arca, así, la verdad que me voló la mente, y desde ahí me he puesto a escuchar más. Después los 100 Gex, y ese dúo también, lo mismo. Eso han sido la puerta para, no sé, para un sinfín de cosas en mi mente, bueno. Thank you. Desde el principio hemos escuchado Play It Cool de Monja, Oscuridad de Isla de Candy, Brujo Blanco de Deck o Jazmín del Aire, donde no tocó Nasira, y por último, sí, de su propia producción solista, I'm Tired and I Can't Deal With It Anymore. Escuchamos Decisiones Confusas del colectivo AO. Siguiente es Fujifilms de ITK. Uno de nuestros favoritos, Renegade Musta, Loophole. Ahora pues, Loop Ahead, con una canción muy bonita llamada Lidia. de Lupa Head también líquida. Con Juanpi HR. Juanpi, creo Juan Pablo Ramírez Rusek. Perdidos en el paraje Cronos. Esta canción se llama Hijas Únicas. ¿No te dejó buscarla? No. ¿Qué va? Si te lo miras, si... Ajá, pero mira, si a tu hermana le dicen lo mismo, entonces nunca se encuentran. Vamos ahora con Liz y Sergio. Rogelio, sos un puto del sistema. Que si se enferman, no tengan cobertura médica. El peronismo tiene que organizarse para luchar contra las injusticias, porque aquellos conversos, dualistas en la postura política, no son capaces de reclamar que son nuestros representantes del pueblo. La última elección fue un llamado de atención a todos nosotros. La concurrencia a las urnas menor en el país fue Santiago del Estero, el 55%, siendo que en todo el país los distritos votaron arriba del 75%. El toque de atención de los 100.000 que tenían que ir a votar y que quedaron masticando bronca a esta conducción gubernamental, bronca irracional, por eso tenemos que tener cuidado. Yo quisiera que esa bronca, todos los distintos partidos, la podamos canalizar de forma organizada, porque esa bronca es con violencia. Sí, Camelia. Bien, Liz y Sergio, Dios se me vino en mi cara. Ahora vamos con NTS, Life Courage. Joven productor Nemo Proud, Back to Home at Night. Thank you. esta oportunidad, GRPA, Warm Beans. Vamos a Soria, Spirit Beats. Del mismo, Sad Perreo, XXX Rip vs los KT. John Paz con Diego Gallardo y Chuli Soria, Fuego del Amanecer. Desde Frías, Oscar Coronel, Amanita Muscaria. Tamisqui o Salavina, también de Oscar Coronel. cerremos escuchándolo él mismo. Ahora, Enzo Palavecino, Tormentas, 15 de enero. Despacio van los días, despacio en la ciudad, y pienso esto es un sueño. Quiero despertar. Hola a todos, mi nombre es Enzo Palavecino, soy artista audiovisual de Santiago del Estero, Argentina. Gracias por la invitación al amigo Tomás Ditela y también agradecer la iniciativa de dar visibilidad a las producciones de Santiago del Estero a Radio Caso del Centro de Arte Sonoro. Bueno, el cruce entre la música y las artes visuales ha estado presente desde el comienzo de mis prácticas artísticas. Recuerdo que mientras realizaba el magisterio en Bellas Artes en la Juan Chaparit, que es la escuela desde donde surgen la mayoría de los artistas santiagueños, allá por el 96 al 2000, al mismo tiempo que estudiábamos pintura, dibujo y las Bellas Artes, formaba parte de una banda de rock que se llamaba Dr. Jekyll, en donde tocaba la guitarra. Ya con más edad, digamos, cuando daba mis primeros pasos en mi formación en el arte contemporáneo, participando en los talleres de análisis y seguimiento de obra de las becas del Fondo Nacional de las Artes, bueno, mi producción individual que tenía que ver con el videoarte, la pintura, se complementaba con las investigaciones audiovisuales que hacíamos junto al colectivo PRI con PRI, allá desde el 2010 al 2013. Y aquí me tienes bailando. No quiero verte tan sola, mirando la pared, mirando cómo la ciudad prende fuego sin piedad, sin piedad. Mis influencias las encuentro en producciones de artistas populares de mi territorio, desde un Sixto Palavecino sumando el violín y el quichua al tradicional bombo y guitarra, desde un Elpidio Herrera diseñando y fabricando su Sacha guitarra, que significa guitarra del monte, que es una guitarra con una calabaza como caja de resonancia, que además de sonar con rasguidos, mediante la combinación con un pequeño arco, evoca sonidos del violín, del sikus, el cello y hasta de pájaros, de por ahí de su Villa Tamisque, una genialidad. Bueno, también en el trabajo del grupo MPA en los 80s, con Jacinto Piedra y Peteco Carabajal, en la música de Marco Barrio Nuevo, principalmente en su tema Ready Made, Readymade, como lo llama él, de su disco Homos Urbanos del 2008, que es una de las primeras chacareras creadas a partir de loops. Y bueno, también el trabajo junto al colectivo PRI con PRI, donde realizábamos happenings audiovisuales y explorábamos conceptos de improvisación, azar e indeterminación en nuestras poéticas audiovisuales. Ejemplo de estos trabajos pueden ser las piezas tituladas La tía de Silvio y La chacarera PRI con PRI, que pueden encontrar esos registros de estas obras en YouTube. Cuando nos han avisado. Ese día en casa la radio no tenía pila, así que la hija de mi comadre ha venido con el novedad. De que había fallecido don Jacinto Piedra. Que había fallecido. Nosotros no le hemos creído hasta que se hemos convencido que Jacinto Piedra ya no era más. Uno muchas veces dice que todo tiene su fin, pero cuando le llegue la hora, después, como se dice que ha cumplido con todo y ha dado todo lo que ha traído para el nacer, antes no. Póngale un caso, el artista que ha nacido como psiquiatra. Artistas de Santiago del Estero, músicos creativos, la música, la chacarera con imagen, los ritmos con imágenes. Bueno, además, obviamente, en los artistas involucrados en el cruce entre las artes visuales y la música, desde Jorge de la Vega, Yoko Ono, Christian Markley, Juan Sorrentino, entre otros. Bueno, actualmente mi interés está centrado en la búsqueda de formas híbridas entre la música popular local, principalmente en la chacarera y la guaracha santiagueña, la música electrónica latinoamericana y global, y también los enfoques conceptuales del arte sonoro. Yo trabajo a partir de entender a mi estudio casero, mi home studio, como si fuera un instrumento. Mi estación de trabajo digital, o sea el DAW, es el programa Ableton Live, que me permite trabajar a partir de loops e improvisar, dejar entrar el azar en ocasiones y también trabajar en la grabación y edición de canal por canal. También me interesa el proceso de mezcla como instancia de creación. Bueno, en mis trabajos busco explorar esas posibilidades de hibridación entre las diferentes materialidades sonoras, entre instrumentos acústicos y eléctricos. Bueno, como había mencionado, toco la guitarra, la eléctrica, la criolla y el teclado. Y bueno, además de me interesa trabajar a partir de registros de campo de sonidos de la naturaleza, de la ciudad, junto a sonidos creados a través de VSTs, como serían los instrumentos virtuales, procesadores y efectos. En esos procesos es donde busco así indagar en las tensiones entre formas y metodologías tradicionales y contemporáneas de la producción sonoro-musical. Bueno, actualmente estoy preparando la publicación de mi primer álbum, sonoro-musical. Lo llamo así, sonoro-musical, porque en ocasiones trabajo con estructuras de canción de la música popular y las voy deconstruyendo así en las búsquedas de formas más abstractas, espaciales, paisajísticas. Bueno, a su vez también busco esas nuevas formas y temas en las letras de las piezas, cuando las hay. Ese álbum en el que estoy trabajando lo voy a proponer desde mi rol de artista visual dentro del campo del arte contemporáneo santiagueño, para la comunidad local y global. Un ejemplo de mi trabajo puede ser la pieza titulada Space Streaming, donde a partir de una selección de líneas de estrofas de diferentes chacareras del cancionero popular santiagueño, lo que hago es componer un collage y le creo una nueva armonía. El criterio de selección de estas líneas tiene que ver con el hecho de que hablan en primera persona y hablan de la relación de la noche y la guitarra, con una intención de señalar la constante de la temática en canciones de diferentes épocas de aquí de Santiago. Y bueno, combinando todo eso con sonidos de pájaros, del coyuyo, de los coyuyos y la voz procesada digitalmente, termina siendo una especie de transmisión de una chacarera que se escucha en el espacio exterior, como si uno estuviera en una nave espacial. Bueno, en otros trabajos las estructuras de chacarera y guarachas sufren otras mutaciones. Ejemplos de estos y otros trabajos los pueden encontrar en mi cuenta de SoundCloud bajo el nombre de Enzo Palavecino. Bueno, abrazos para todos y a seguir cuidándose. Finalmente hemos escuchado Pintas Chacarera, la tía de Silvio y Chacarera Pri con Pri de Pri con Pri, y de Enzo también, finalmente, Percu y Lluvia Pasajera. Ahora al querido Marcos Barrio Nuevo. Lo escuchamos a él también. Esto es Que se cague. Hola. Tobas, querido, ¿cómo va, hermano? Ahí te mando más o menos una referencia. Bueno, yo he empezado desde muy chico con el tema del arte. En primer lugar, bueno, me he puesto a estudiar artes plásticas. Desde las artes plásticas creo que me ha influenciado muchísimo la manera de componer que tengo. He tenido grandes maestros en la plástica como Rafael Touriño, Ricardo Touriño, el maestro Alfredo Goña, Mario Cerón. Y con todos ellos lo que más he absorbido, digamos, es los conceptos sobre la filosofía del arte, ¿no? La libertad de componer, la libertad de crear, y tratando de no reparar demasiado en las reglas, no reparar demasiado en las reglas imperantes, digamos. Luego me ha empezado a influir muchísimo la música, el rock sinfónico, un poco el jazz. Me gustaba leer mucho las obras de Roberto Arlt. Y después también me fui a las fiestas Greenfield, donde desarrollé un gusto muy particular por la música electrónica, que todo eso influyó en mi música, ¿no? A día de hoy estoy componiendo mucho con sintetizadores, con controladores, con mucho sonido digital, MIDI, y estoy llevando a un extremo la experimentación en mis canciones. Estoy volviéndome cada vez más minimal en la lírica, en la letra. Así que bueno, he editado dos discos, Homus Urbano y Crónicas de Aquí. Ahora en este tercer disco, que todavía no sé cuándo lo voy a editar, pero estoy más o menos en la misma línea estética, digamos, que he venido trabajando todos estos años. Tomás, querido, espero que toda esta referencia que te he dado se te sea de utilidad para el trabajo que estás haciendo. Cualquier cosa, otra cosa que necesites, si necesitas un poco más de referencia, que hable más al respecto de algo, solo tienes que decirme, hermano, estoy a tu disposición. Te mando un abrazo grande. Marcos Barrio Nuevo. Nunca me dejes solo, nunca me dejes, nunca me dejes solo. Yola, soy músico santiagueño de la ciudad de Frías. Y bueno, paso aquí a hablarles un poquito sobre la chacarera, ¿no? Este ritmo que nos caracteriza mucho a los santiagueños y que digamos que es un ritmo que nos identifica, ¿no? Y bueno, la idea era hablarle un poquito de esto de la chacarera. Yo creo que la chacarera ha nacido allá en el monte, ¿no? Es algo así bien, bien agreste para mí, ¿no? La chacarera, al principio, rasguidos capaz que eran. Hasta que, bueno, con el tiempo ha ido mutando, lo han ido mejorando. Agustín Carabajal, con Carlos Carabajal, me parece que ellos le dan como una vueltita, ¿no? al rasguido de chacarera, de venir de ser algo así. Ha ido evolucionando a esto. Dicen que ha nacido en Salavina, que es un pueblito muy chiquito, muy chiquito, de aquí, del interior de Santiago del Estero. Ahí tenemos dos referentes muy grandes de composición de chacareras, como es Benicio y Julián Díaz, el Zoco y el Cachilo, como se lo conoce aquí. Ellos son exponentes y referentes muy grandes y compositores primeros de la chacarera, digamos, ¿no? Entre otros, entre Andrés Chacerreta y muchos más que han quedado, ¿no?, en el anonimato del monte. Ellos, los Díaz, tienen varias chacareras conocidas, por ejemplo, La Humilde. Angelitos. Uno tocaba el bandoneón, Benicio en bandoneón y en el rasguido de guitarra, Julián Díaz. Ellos se dice que tocaban mucho la de los Angelitos parece que nace ahí en uno de esos velorios del campo, a donde se solía acompañar a los dolientes y acompañar ese viaje a otro plano del que recién había muerto, ¿no? Los acompañaban con coplas y con canciones, con chacareras. Hay una que se llama La muerte del angelito, por ejemplo. Bueno, estos dos hermanos son así como, digamos, entre los primeros de la chacarera, junto con Agustín Carabajal y con Carlos Carabajal. Y bueno, con otra gente también, ¿no? Con Andrés Chacerreta, muchos hay, pero ellos son los más conocidos. Se dice que la chacarera, bueno, ha ido evolucionando desde esas épocas hasta ahora, como comentaba hace rato, de Agustín Carabajal y Carlos Carabajal, como que ellos la han llevado. Bueno, hay muchos rasguidos de chacarera, por ejemplo, la forma, hay otra forma de rasguear que sería... Después está la cortita, que es la que usaban mucho antes, que... Y ahí, cortito, el chasquido. Después... Rally Barrio Nuevo tiene un rasguido muy, muy lindo, muy claro. ¿Lo ves? Hay sinfines de chacareras, hay en menores, en notas menores, están las chacareras, bueno, a ver, vamos a calificar, están las chacareras simples que comienzan siempre en el dominante, por ejemplo, dominante de mi y mi, o si siete y mi menor, por ejemplo, chacarera simple, primero. Menor, por ejemplo, si queremos hacer el mayor, vamos a usar el sol mayor, y entramos en el re 7, ¿no? O en el dominante del sol. Todas las chacareras son las simples, comienzan en el dominante. Después está la trunca, que comienza ya en la nota, ¿no? En la tónica. Por ejemplo, si estamos en sol, hace la tónica y hace un, es como un, como si fuera como medio tiempo de lo que duraría, por ejemplo, una nota aquí, ¿no? En cambiando el dominante, por ejemplo. Ah, perdón, ahí va. Es como una cortadita, por eso se le dice trunca. Ahí va, ahora lo vamos a tocar mejor. Cualquiera, Dios querida, y cuando muera, que un viejito violinero me lo toque chacarera de mi padre salabinero. Dice que las truncas no es para cualquiera, son especiales las truncas, ¿no? La verdad que son especiales. Después están las chacareras simples, que tienen estrofas de 4 versos. La chacarera se compone por 2 partes, ¿no? Primera parte, 3 estrofas, un estribillo. Segunda parte, 3 estrofas, un estribillo. En una chacarera simple, por cada estrofa son 4 versos. Esa es la chacarera simple. Por ejemplo, esta es una chacarera simple. Bien. explicaba hace rato era que las chacreras simples tienen estrofas de 4 versos, por ejemplo. Santiagueño soy, señores, 1. Cantando la chacarera, 2. Cruzando el río Dulce, 3. Siempre alguien me espera, 4. Y la chacarera doble tiene, o sea, 6 versos. Por ejemplo, cuando salí de Santiago, 1. Todo el camino lloré, 2. Lloré sin saber por qué, 3. Pero yo les aseguro, 4. Que mi corazón es duro, 5. Pero aquel día aflojé, 6. ¿No? Bueno, esa sería como la estructura que se encuentra en los cancioneros. Yo he aprendido así, de esa manera, en los cancioneros populares santiagueños. Y bueno, la chacarera, a partir de que ha ido pasando el tiempo, ha ido adquiriendo otros colores también, con respecto a la instrumentación. Ya con el chango Farías Gómez, con Peteco Carabajal, con Jacinto Piedra, con ellos ha empezado a tener otro color, ¿no? El color más eléctrico, ya que en esas épocas, en los 80, se ha empezado a implementar la guitarra eléctrica a la chacarera. Y bueno, de ahí ha ido pasando los años y también se le ha ido metiendo maquinitas, sonidos de la computadora, midis. Entonces, también se ha ido un poco por ahí. Yo los quiero hacer escuchar ahora. Bueno, antes de irme a ese tema, quiero hacerles escuchar ahora, por ejemplo, una versión de una chacarera que yo he hecho, que se llama Loca Chacarera. En el centro del cerebro encontramos una pequeña glándula en forma de piñón que puede ser una de las partes más... Este es raro. Loca Chacarera, la pueden encontrar en YouTube. Quieren seguir escuchando completa. Esta está ya metida con maquinitas, ¿no? Con, como decía hace rato, sintetizadores, baterías electrónicas, guitarra eléctrica, hasta la voz tiene un efecto. Esto es por gusto, ¿no? Yo lo hago por gusto, porque a mí me gusta mucho la electrónica y la chacarera mucho más. Pienso que la chacarera es algo tan sencillo y tan simple que nace desde que uno ya está en la panza de la madre. Siempre digo esto. El latidito del corazón de la madre ya está ahí, la chacarera, en el latido del corazón. Entonces, me parece que es tan universal y es tan de raíz, tan de la profundidad de la tierra viene, que me parece que la chacarera, cuanto más sencillita es tocada y más cadenciosa, es más bonita, ¿no? Para mí, ¿no? Más allá de que también yo haya hecho una versión electrónica, me parece que cuanto más cadencia tiene la chacarera. Y cuando más sencillita es más linda. Y ahí se produce una magia que es infernal. Una magia que uno no puede creer la felicidad que provoca en uno, ¿no? Por lo menos en mí y en muchas otras personas que pueden sentir de esa misma manera. Para mí es maternal, es un ritmo maternal la chacarera. Así que bueno, les mando un abrazo grande y espero que estén bien y los invito a escuchar mi disco que está en YouTube. Mi nombre es Kike Oyola, ahí está mi disco, se llama Como Lo Sientas. Los invito a pasarse por ahí, los invito a escuchar los diferentes grupos, por ejemplo, desde el comienzo, los cantores Salavina, Sixto Palavecino, los hermanos Toledo, los hermanos Simón, la Sacha Guitarra Tamisqueña, ellos son Andrés Chazarreta, ellos son los hermanos Ábalos, ellos son como el comienzo, ¿no? Y después también los invito a escuchar más para aquí, para el lado de los 60, a Carlos Carabajal, a Agustín Carabajal, a Los Carabajal, claro. Hay muchos grupos, Los Sin Nombre, por ejemplo. Y después ya más para aquí, Toy Bonceilao, Jacinto Piedra, Peteco Carabajal, Horacio Vanegas. Más para acá, para los 90, 2000, tenemos La Brasa, El Vislumbre, El Esteco, Presagio, Rally Barrio Nuevo. Bueno, muchísimos hay. Así que bueno, les mando un abrazo grande y espero que anden bien. Tremenda soledad, quebrachales inmensos que antaño silencio montarás, va atardeciendo por mi Santiago. Taco y rompe la paz con su grito perdido en el tiempo, orillas del río, cerquita de la Villa Loreto, negra chacarera, embrujo de mi suelo y encanto de una magia infernal, ardiendo en las guitarras y el canto. Guarda cuando anda descalza, sintiendo el diablo entre la hojarasca. Siete oraciones van a la reina de la chacarera, patrona del lugar, con devoción de bailante reza. Me estremeció el alma, la voz del monte dentro del pecho, negra chacarera, embrujo de mi negra suelo, chacarera, de Kike Oyola. Sí, boludo, ¿qué te iba a decir? Pero también te iba a decir otra cosa que... que lo de la entrevista, boludo. Quería que flayemos de la diferencia que hay entre bailar clubísticamente, digamos, entre bailar ternario y bailar binario, digamos. ¿Cómo sentís vos que bailás y cómo es el viaje, entendés? ¿Cómo es? Eso parece ser interesante que aporte vos, digamos. A la pucha, ¿qué vamos a hacer, entrevista? No me lo esperaba eso, yo pensaba que era pasar música nomás. Bueno, boludo, me veré pinta, me gusta la temática. Ya mientras iba diciéndome, ya iba pensando algunas cosas. No sé si quieres que te las diga ahora o si quieres que te las diga después. Así que está más bien. A mí lo primero que me surge cuando pienso en eso es que bailar en 4x4 tiene una cuestión que es que tenemos dos piernas y dos brazos. O sea, la dualidad del cuerpo humano, digamos. Que obviamente siempre que empecé en el 1 va a caer con el mismo lado en el 3 y lo mismo con el 2 y el 4 cuando está bailando el techno, el house. Eso es como un condicionamiento, digamos, una determinación que tiene ese tipo de baile, que bueno, no, muy difícil sacársela. Y ahora estoy pensando que hay dos formas de bailarlo también. Cuando haces como dos pasitos por un lado y dos pasitos para el otro, y cuando haces uno y uno, que ahí sí te cae siempre el 1 sobre la parte izquierda, el 1 y el 3, y sobre la derecha el 2 y el 4, pero en otra forma de bailar es como que vas 1, 2 para un lado y 3 y 4 para el otro lado. Eso es muy loco. Eso como son dos las piernas y los brazos, y son 4 los tiempos, 4x4, como que siempre caes a tierra, ¿me entendés? Siempre es muy, muy de la tierra para mí, o sea, como muy, no de la tierra de lo telúrico, ¿no? Del campo y el monte, esas cosas, sino de la tierra como del piso, del suelo. Como que va muy de tierra porque sí o sí estás como cayendo en una de esas dos extremidades que ya están medio preseteadas según cómo vaya a bailar, va a caer ahí, digamos. Y en el 3x4 es muy raro, boludo. Es muy raro en el 3x4. Porque cuando vos tenés el bombo en 3, es como que te dan un poco de ganas. Nosotros, además, que ya venimos de bailar Technic House, yo por lo menos como que ya entro a bailar medio así. Entonces, como que si lo escuchás el bombo solo y no sabés que está en 3x4, podés correr el riesgo de... Bueno, el riesgo. Podés flashear que esté en 4 y bailarlo como si fuese techno. Ahora bien, si lo estás contando, es muy curioso porque te cae, digamos, siempre en otro tiempo el 1. Arrancás con el pie izquierdo 1, pie derecho 2, pie izquierdo 3, y en el próximo 1 ya está en el pie derecho, diferente al primero. Entonces, como que compás a compás vas cambiando con el que arranca. Y eso es muy flayero, porque es como que entras en otro flow. Eso por un lado, es otro flow. Ahora bien, todavía está ahí, no deja de ser tan terrenal, ya es otro flow, pero sigue siendo bastante a tierra. Pero ahora, ¿qué pasa cuando entran, por lo menos lo que yo uso, el aro y el hi-hat, digamos, que estaría como en la segunda corchea del segundo tiempo de cada compás? Vendría a ser más o menos. Ahí es como que aparece el 6x8, cuando estás en esa. Y cuando aparece el 6x8 es como que se en algún punto se define, digamos, como que adquiere definición el tempo en el que está el tema, porque eso es lo que tiene que trabajar la chacarera, que no está ni siquiera en 3x4 solamente, sino que también está en 6x8 y están las dos cosas conviviendo. Y a eso es muy flayero, porque cuando aparece 6x8, el 6x8 es muy voladito, muy voladito, valsecito, muy... Y ahí me da la sensación de que para bailarlo es mucho menos terrenal, ya de por sí el 3x4, por esta cuestión de que se te van cambiando el pie con el que comenzás cada vez que corre un compás. Y cuando adquiere definición el 6x8, sobre todo porque el 6x8 es muy voladito y te genera un flow muy diferente para deslizarte, para bailar, aún estando a tempos altos. Entonces yo por ahí uso 200 beats per minute, una cosa así, y aún así es como... Te da como más... Que hay que hacer una flexión de rodilla por ahí, como que es más... Es más, no sé cómo describirlo, pero creo que las palabras serían voladito, más galáctico que terrestre. No sé si galáctico, pero más Sí, así celestial, más airoso, airoso, boludo. Muy airoso. Y bueno, es lo que voy pensando hasta ahora. Y otra cosa que tengo para decir es que el ritmo de chacarera está pasado en tribal, boludo. Es muy tribal, boludo. Si lo pones así rapidito, bien agresivo, es muy tribal, boludo. Yo no sé si el 4x4 puede adquirir esa... Capaz que sí puede, capaz que sí puede. Ritmo más afro. Pero el ritmo de bombo chacareroso, si lo haces sonar fuerte, muy tribal, boludo. Eso lo puedo asociar con lo del voladito, cuando lo quería escribir. Podría escribir como tribal, guerrero. Sí, sí, muy voladito, muy tribal. Lo que yo fallaba es que podía ser como que sí, en cuatro tiempos como que viste, estás en un círculo o en un cuadrado más que un círculo y volvés al punto de partida, pero el triplet, digamos, el ternario, justamente eso es como un círculo, siento yo, como que ya al tercer tiempo y cuando vuelve a caer en el uno es como que te diste un paso adelante que no habías dado antes, ¿entendés? Entonces es como que tiene una dinámica de seguirilla, no sé cómo me suena, pero más... Ya me ha salido palabra. Progresivo era la palabra. Y cíclico. Pero aunque es cierto, como vos decís, que el binario pisa muy fuerte. ¡Pum! Y te clava. ¿A quién le decís, Julián? Te voy a ser recagado, boludo. Sí, boludo. Está muy buena esa analogía. Y otra cosa que te iba a decir es que las veces que toqué en vivo yo, es un poco también siguiendo con lo que ya venimos hablando, pero como para ilustrarlo un poco, muchas de las veces que toqué yo, arranco los temas tirando el bombo en negra, y claro, la gente flasha que está en cuatro, digamos, y viste que va re rápido. Eso también es muy loco, como el beat per minute en el que esté el 4x4 y el beat per minute en el que esté el 6x8. Porque si largo el bombo solo, va como al repalo y la gente así baila como tucu tucu tucu tucu tucu así bien rápido, y después cuando entra lo que yo pongo, el aro, el hi-hat, lo que te decía en el primer audio, cuando se figura ahí el 6x8, cuando se muestra, baja el tempo, digamos, porque ya no está en ese 3x4, está, o sea, como aparece el 6x8 y está un poquito más lento, por así decirlo. Y eso es muy loco porque genera como un factor sorpresa muy loco para los que bailan. Que eso, la música en cuatro, ya por cómo viene. Techno house, ni hablar, no hay chance, un cero factor sorpresa. Por ahí sí, si me decís que soy el footwork, algún género así de los más nuevos. Capaz que en algunos momentos el trap o... el grime, esas cosas que hacen los ingleses ahora. Bueno, pueden ser un poco más sorpresivos. Pero después ya como que la música para bailar cada vez tiene menos factor sorpresa, digamos. Y acá me parece que no es una búsqueda, por lo menos mía, que haya sucedido así. Pero es muy loco eso lo que pasa, boludo. Cuando venís con el bombo negro en 3 y cuando metes las otras percus que hacen como que se note el 6x8, digamos. Y genera un factor sorpresa muy loco, boludo, porque ahí ya podés elegir, y eso también es muy loco, boludo, que podés elegir si querés bailar el 3x4 o si querés bailar el 6x8. Como que en este tipo de música que hacemos nosotros también un poco se puede elegir, ¿me entendés? Un flayero es. Factor sorpresa y elección, esas son las dos cosas que te quería decir. Sí, sí, sí. Es pensado también que es como que que tenés para elegir mucho, ¿no? Mucho, porque también tenés para errar mucho más. También eso siento, ¿no? Que es como que en el baile te podés equivocar, digamos. Porque también es como que la música te va dejando el rengo. Entonces no importa tanto mantener un ritmo así tan cuadrado, sino que, pum, bueno, te quedó el rengo en una, metiste el otro pie y ya te acomodaste al toque, ¿entendés? Podés errar y volver a acomodarte todo el tiempo. No es que salís. Entonces por eso también creo que eso lo hace más tribal todavía, porque es muy difícil salirte de la onda que te da, digamos, la música. Mal, boludo, muy cierto eso, muy cierto. Como que podés errar y te podés volver a reincorporar en la siguiente, digamos. Esta bien está muy buena esa forma de pensar. Porque sí, posta, claro, como es tan raro, boludo. A veces entra en una, a veces entra en otra y es muy lindo eso de... Está buena esa forma de pensarlo, boludo. Como de errar y... Errar y corregir. Nah, igual no es corregir porque... No sería corregir, sino reincorporarse, sí, como reincorporarse, digamos. Como perderse y encontrarse. Por eso digo que te da un margen de error. Que juega dentro del error, juega dentro de algo. Veo que no es perfecto, digamos. escuchado Claudia de los ciberguaracheros de la ciudad de la amistad. Sueños en la rotonda friense de Ulular. Lucier 5, vacaciones en la frontera del ego, Ulular. NN de CPU. EM de Blast of Flux. Y del nuevo disco La Venganza y Misa. Ahora escuchamos a Luan Sounds. Sangre, Boss Free y Unchained. Hola. Solo un episodio más, muy débil sí, pero hay que escucharlo no. You don't know me, homie, sorry for the horrible song, baby. Yeah. ¿Sabe? ¿Acaso tú sabes lo que escucha la voz? Dentro de mi don, sir, what the fucking no, sir. Yeah. Equilibro mi acción y con Jesús y Lucifer. Aquí todo me dice Führer. América Gasler, tu clásico Gasler. Ahora Flavio con el tema Ghost, Renegade Mustard Remix. Between the Lines, de Goines Manontropo. I'm Martes a la siesta, de Intifada. Oh, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Cuál de todas estas obras de arte trae la tierra donde hay de sembrar? Bailan y disfrutan de la claridad. Combino rasgos y me pongo a alucinar. Mi traje de carne he venido a magullar. Algunas no me hablan, suelen maullar. A veces un desierto soy, y por donde voy siento que mano oscuridad. Soy el movimiento pendular. Soy tan grande como pueda imaginar. Qué bien que suena nuestro altar. Qué feo debe ser me enloquecer jamás. Bailo, salto, dudo y escargo. Bebo al mundo, arriesgo y me caigo. Pienso, me paro, me sacudo y salgo. Vivo y estoy claro que es por algo. Bailo, salto, dudo y escargo. Bebo al mundo, arriesgo y me caigo. Pienso, me paro, me sacudo y salgo. Vivo y estoy claro que es por algo. El tiempo se va, se va, se va. Vive el que lleva energía buena. Escuchamos algo de Primal Animal. Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Con algo de electro guaracha, DJ Mudo, Make It Boom Them, Skrillex y Damian Marley. Blaze the fire, make it pun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex, I blaze the fire, make it pun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. Ahora escuchamos Original 90 de Seba Arias. Sé que no me quiere. Cheta clase media acomodada, pero no va a tumbar nunca como el negro del plan. sabe apretar los dientes y crucifica en la consola. Mami, que tengo el chakra y preciso, voy al asunto, te aviso, seré la misma persona, no con la sonrisa falsa, y esto es asunto cerrado. Mami, que tengo el chakra y preciso. Mami, que tengo el chakra y preciso. Mami, que tengo el chakra y preciso. Mami, que tengo el chakra y preciso. Mami, que tengo el chakra y preciso. Mami, que tengo el chakra y preciso. Mami, que tengo el... Ahora vamos con Toby, de Original 90. En la tribu descalzo, me sobra la feroz forma salvaje. Amontonado el paisaje, me entrego siniestro. Déjame llegar a donde no llegan las estrellas. Que la madre de ciudades busca el olvido en las botellas. Aumente la dosis, corazón que no escucha, evade la metamorfosis. Como no nombrarte, Campo Contreras. Si el camino a confuso quiera que volviendo al barrio muera donde el espejito del hambre. De los Santis, o sea yo, 0012 audio. Entonces presentamos a Andrés Simón, de la familia musiquera de los Simón, con Gatito Remix y Guaira Muyo, de Gómez Basol. Thank you. escucharemos ahora a Los Arcanos del Desierto. Arrancamos con un ensayo en casa de Mariano, el Conejo Sarquís. Desde su patio, bajo un algarrobo resonante de coyullos y a la siesta se ensaya Bella Mujer, de Calama Tropical, enganchando con su versión en vivo. Finalmente nos toca evocar a la electro guaracha, guarachogger o chogger. Con DJ Luis Nieto y los guarachogger escuchamos Guara Guara y Hay Que Calor. Thank you. baja el sol y toda esa gente no se mueve de aquí. Explota el verano y muchos van a venir. Con esos culos me voy a morir. Con los guarachoga empieza ahora la fiesta. Llegó el verano y corre la cerveza. En el parque Aguirre, en calles y bailes, todos se divierten hasta que el sol sale. Estás escuchando DJ Luis Nieto. Y ahora sí, por fin, es el momento de escuchar a Vilumbre del Esteco. Esto es una guaracha acústica. O folclorizada. Su nombre es La Guaracha. Y así en mi tierra la gente la fiesta que te esperan al regresar. Cuando vos quieras, tus metas, hermano, ya sabes, puedes realizar. Solo momento que ya tendrás tiempo, descansa pronto y haz por más. Con alegría, sonreíle a la vida siempre y no te rindas jamás. Y vamos, Santiago del Estero, preciosa cultura milenaria. Llegándose al final, Tremor, banda que integra Camilo Carvajal, con también gran presencia gestiva y cultural en Buenos Aires. Escuchamos Nylon 2 de Tremolo Audio, Trifásico Mix by Tremor, y la del Ruso de Gotham Project, Tremor Remix, feat. Metabombo.